リブレータでどこだ でクサリジョ でタパスドグラス でロンミスパティエロス Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este programa de la libreta de Topota, en el que hoy vamos a hablar de un tema. Puede ser el último o puede ser un objetivo. Estamos hablando del fin, finish, the purpose, the end y más idiomas que no vamos a desentrañar para no pisar las secciones de los demás. Pero hoy hemos de decir que hoy no nos hemos podido presentar los tres tampoco, los cuatro tampoco. Igual que en el último programa tuvimos una baja, hoy tenemos otra baja. Vamos a presentarnos a todos y ya sabréis de quién se trata. Así es que vamos a poner una musiquita y bajo esa musiquita vamos a escuchar las voces angelicales de las siguientes personas. Otro día pasa. Otro día igual, sin salir de casa, yo me pongo mal. Otro día sin salir de casa porque tenemos el estudio en casa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Jaime. Muy buenas noches. La verdad que la baja del anterior programa fue mucho más importante que la de este. Yo así lo vivo, El anterior programa faltó, bueno, pues lo que yo considero el pilar de la libreta de Topota. El gusanillo, faltó el gusanillo. Eso iba a decir, faltaba el gusanillo. Bueno, ya hemos sabido que está ahí Jaime. Vamos a subir un poquito otra vez la música. Vamos a meter emoción para que no se, para no saber quién. Yo tengo un plan, te puedes apuntar. Otro día pasa, otro día igual. Sin salir de casa, yo me pongo. Tenemos un plan, tenemos un plan. ¿Tienes un plan por ahí, tercer Topoto? Tenemos planes siempre, siempre tramando cositas, Jorge. Siempre con ganas. Pues ahí tenemos. Buenas tardes, noches, días, madrugadas, señor Antonio. Wow, ahora, pero días de verdad, tío. Con esto del cambio de hora estoy. Me entra alegría en el cuerpo. Esto está muy bien, tío. Así que sí, muy de día todavía. Yo muy estoy de día. Viendo atardecer que se acaban de encender las luces y todavía 8:33 y es de día todavía. Y nada, con ganas de ver. ¿El qué? ¿Os gusta el cambio de hora? ¿Sois partidarios del cambio de hora? Ay, no sé. ¿Como objetivo o como final? Como fin. Cambio de hora como fin. ¿Qué os parece? A mí me da mucha alegría este cambio de hora. La verdad, me da mucha alegría. Yo no sé si ahora me vas a decir que es malo para que las ovejas duerman o cualquier mierda, pero yo estoy muy contento. No. Yo es que realmente no tengo opinión sobre los cambios de hora, pero me di cuenta que a mi alrededor el mundo está dividido entre los que apoyan este cambio de hora y los que apoyan el otro. Ah. Yo diría de cambiarlo como le pasó a un país en el año 2018, creo. Le cambiaron 23 horas de una para cambiarse de un lado del meridiano al otro. Pero en un día. Pasaron del 29 al 31 directamente del 10 de diciembre. Pero bueno, ya sin más decir, sabemos que hoy el tema que es, no vamos a repetir porque ya ha quedado muy claro, sabemos quién falta por venir, ya lo tenemos muy claro, no tenemos que ir, pero un saludo para él y comenzamos con las secciones. Repleta de cerveza con hielo. Oye. Hoy hoy nos vamos a meter en un berenjenal filosófico a cuenta de esto del fin. Tan berenjenal que para meternos en este jardín vamos a echar mano de un personaje que ya ha aparecido tangencialmente en algún topota, y no hablamos de San Agustín, sino nos referimos al filósofo alemán Martin Heidegger. Fin, en castellano, como bien se sabe, tiene una polisemia curiosa, del que ya venimos hablando aquí en la introducción del topota. Según la RAE, fin se puede entender al menos de tres formas diferentes, que no son del todo independientes, y ese no ser lo mismo, pero guardar relación, es lo que nos va a interesar aquí. Por una parte nos dice la queridísima RAE que fin es término de algo, que algo se termine es que tiene fin. Por otra parte, claro, también significa motivo por el que se ejecuta algo, el fin de la acción, el propósito, el motivo, el telos, que dirían los griegos. Y por último, fin también, y esto tiene también su interés, se puede definir como el límite de algo, como el confín. Fijémonos en las dos primeras acepciones, fin como término y fin como objetivo. Son dos palabras que en otros idiomas, pienso ahora en el inglés o el alemán, aunque tampoco mi conocimiento de idiomas es demasiado extenso, pero estas dos palabras las he buscado antes de todo esto. Estas dos idiomas ni siquiera comparten la raíz. En alemán, estas dos palabras vienen de otro lugar. Por ejemplo, en alemán los términos son Zweck y Ende. Vamos, que nada que ver entre una y otra. Pero, y aquí viene lo interesante, podemos pensar que estos dos sentidos del fin sí que guardan una relación íntima. Una relación íntima que vamos a pensar desde un lugar privilegiado. La muerte. La muerte es el final, podríamos decir, pero no podríamos pensar que la muerte es finalidad. No nacemos para morirnos. No morimos, sí. Pero morirnos es la finalidad. Sino en todo caso su finalización. Pero que la muerte esté presente nos obliga a pensar el fin o el sentido de nuestra vida de una manera peculiar, diferente. Que esto que somos tiene límites y que esos límites son necesarios nos echa a la cara la obligación de hacernos cargo de lo que queda más acá de ese límite que constituye la muerte. Sin ese confín, la vida no sería lo que es. Somos un animal consciente de su muerte, de su finitud. El olvido de la muerte como final es el olvido de la vida como finalidad. Al no hacernos cargo del final no podemos hacernos cargo del sentido. Esto se acaba. ¿Qué vas a hacer tú? Nuestra vida no es que se vaya a terminar. Es que vivimos con la conciencia de que esto al final se acaba. Nosotros sabemos de nuestra muerte. Abrirnos a esta conciencia nos habilita a hacernos cargo de nuestra condición finita y asumir nuestra finalidad como ser que sabe de su final y tiene que habérselas con él. El miedo, la pereza, las distracciones pueden hacer que olvidemos este destino. Y se nos olvide nuestra estructura temporal finita. Pero sabernos finitos es sabernos, es pensarnos, es sentirnos. Somos tiempo, pero un tiempo que se acaba. Pero hoy tenemos un pequeño problema. Hoy nos encontramos ante otro final. Y aquí también se da una cierta culminación y una cierta finalización. Para Heidegger, la técnica moderna en la que vivimos es la culminación y el fin de todo proyecto de la modernidad. Matematizar el mundo, querer cuantificar, medir, calcular, es una forma concreta de tomar el mundo como una cosa. Y al ser humano, también, como un calculador de cosas. El proyecto de la modernidad era conseguir dominar a lo otro. Pero en ese proceso de dominar lo otro, hemos sido dominados por el querer dominar lo otro como una forma de relación con el mundo que ha devorado el resto de relaciones. La esencia de la técnica no es una cosa técnica. Ni siquiera tiene especial relevancia a la tecnología concreta. Juguetitos, TikTok, realidad virtual, esto tampoco nos importa mucho. Todo eso ya viene después, como efecto de la culminación de la mirada técnica ante el mundo. Hemos llegado al final de este camino. Lo que estamos viviendo ya es expresión de esta culminación, de este final. El mundo en su totalidad ha sido tomada ya como una cosa. Y el ser humano como un gestor. La naturaleza es un recurso natural y el hombre un recurso humano. El hombre tiene un encargo. Dice Heidegger, debe cumplir el encargo que le viene desde este mundo técnico. Su fin propio ya no le viene de la conciencia de su finitud, sino de un mandato impersonal al que se somete sin saber muy bien por qué ni para qué. La omnipotencia del pensamiento técnico tiende a expulsar del ámbito de lo posible toda otra forma de pensar, todo otro modo de revelarse. las cosas que no sea el de su figura técnica. La técnica no es un hacer maquinitas, no es hacer cosas, es una construcción de la mirada. Ser es ser disponible, es ser contable, es ser presente. Desaparece con ello cualquier forma de relación con el mundo que no esté mediada por el hacer, por el tomar, por el dominar, por el calcular. El pensamiento es planificación racional. El lenguaje, intercambio de información. El espectáculo, algo que entretiene en lo que ya soy. Este mundo saturado de presencia no deja sitio para horizontes diferentes. Ni siquiera permite sentir ese no presente que somos, la muerte. De manera que siempre la vivimos con sorpresa, como algo que no puede ocurrir. Tenemos los horizontes clausurados. La técnica colapsa la imaginación de lo que aún no es. Y en ese mundo de pura presencia sin tiempo, o en un tiempo de culminación pura y por tanto ya ella misma, sin más fin que su propio entretenerse y retroalimentarse, es allí donde vivimos. Un eterno presente sin tiempo y por tanto sin finalidad. La presencia se lo comió todo. Somos gestores de presencias, aunque una de esas presencias seamos, precisamente, nosotros mismos. Cerremos con unas declaraciones del propio Heidegger que siempre me parecieron especialmente reveladoras. Dice Heidegger, igual esto incluso lo leía en otro punto anterior, no lo sé, me gusta mucho esta frase. Dice Heidegger, todo funciona, esto es precisamente lo inquietante, que funciona. Y que el funcionamiento nos arrastra siempre a un mayor funcionamiento, y que la técnica arranca y desarraiga de la tierra cada vez más a los hombres. No necesitamos de la bomba atómica. El desarraigo del hombre es ya un hecho. Solo tenemos puras relaciones técnicas. Esto, en lo que el hombre hoy vive, ya no es la tierra. ¡Carne para la picadora! Hace ya tiempo que se acabó el necio sueño de una vida feliz. Nunca tendremos un salvador que nos regale otra oportunidad. Dame lo mejor que tengo que olvidar, todas mis pellas y algún que otro marrón. Solo colocado se calma este dolor que tanto agobia mi cuerpo terrenal. La rueda sigue y se acabó la juventud. Jorge, Jorge, corre tu sección. De llegar a vuestros hogares. El año 1968 está a punto de acabar. En ellos, unos hemos tenido paz, otros sonrisas. Venga, cariño, que tenemos que acostarnos. Pero papá, venga, déjame un poquito más. Venga, vale, y te puedo contar un cuento, si te va. Venga, vale, vale, pues venga, contamos un cuento. Pero el del tío Vicente, ¿vale? Venga, vale, venga, ya con esto acabamos. Venga, pues ya sabes, el tío Vicente nació en 1939 en Alborea, el pueblecito de mis abuelos. Y claro, pues allí, en aquella época, pues hacía mucho frío y todo el mundo tenía que ayudar. Pues era una familia pobre. Entonces esto le marcó su carácter austero y humilde y trabajador. Y pues como en aquella época, pues los preceptos del nacionalcatolicismo, pues se inculcaron en la casa. Así que le gustaba servir a los demás y en especial a los más desfavorecidos. Creía fielmente en ese ideal mítico de la redención de la humanidad. Por eso, cuando fue a clase, los maestros que más le gustaron fueron aquellos que le que le inculcaron las ideas de ayudar a los demás. Tuvo varios profesores de jesuitas y con ellos, por ellos, se metió en la Compañía de Jesús en Valencia. Se fue allí convencido de convertirse en religioso. Pasaron los años y los años. Y allí, en 1965, pues ya tuvo su gran oportunidad, que se fue a hacerse misionero. Cogió la cruz de misionero y se fue a dar su vida para engrandecer la vida de nuestro Señor Jesucristo. Le enviaron a tierra de misión para salvar el alma de los gentiles. Y lo mandaron como hermano cocinero en el seminario de Diamantino, de Marco Grosso de Brasil. Buenas noches, cariño. Pasa buenas noches. Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos a la Puerta del Sol de Madrid. En esta noche mágica y maravillosa, cuando faltan escasos minutos para que dé comienzo una nueva década, un nuevo decenio, el último del siglo XX, la emoción nos consterna. Gracias, estamos aquí en la Academia Cima. ¡Papá, papá! ¡Puedo ver las campanadas! No, venga, acuéstate. Venga, pero cuéntame un cuento. Venga, te voy a contar el cuento. El que me contaba mi papá, de mi tío Vicente. Sí, cuéntamelo. Bueno, pues ya sabes que se metió allí en el Amazonas, lejos. Se metió en el Amazonas, pero un día le cambió su vida. Pues en el año 69... una epidemia diezmó la población de la tribu Pico de Pau. Así que Vicente Cañas, el tío de mi papá, que este cuento me lo contaba y me lo contaba durante todas las noches, pues se fue el tío Vicente con Antonio Isasi como voluntario para cuidar a esos enfermos de Pico Pau. Vicente se dedicó en cuerpo y alma a salvar a los supervivientes. Y esa misión comprendió que sería su verdadera misión en la vida. En el año 71 se metió a vivir con los Miki, que eran unos contactos de unos que tenían, vivían, pues digamos, lo que se estudiaba nosotros en la Edad de Piedra. Vivían por lo que daba la tierra, no tenían metales, y entonces allí es donde el tío Vicente descubrió sin artificios lo que esconde en lo profundo del alma humana, la verdadera relación que existe con la naturaleza. Por su entrega, los Miki le bautizaron con el nombre de Kiwishi, que significa fruto del cielo. Y Vicente, que sabía de antemano que estaban condenados a muerte por la culpa de la invasión de los colonos que querían su tierra, pues se puso mano a mano a luchar con ellos. El tío Vicente, ¿te has dormido ya? No, papá, continúa. Venga, continuamos. Entonces el contacto con estos pueblos le hizo cambiar la idea de la superioridad de la cultura occidental, porque él pertenecía a un pueblo de conquistadores poco tolerante, poseedores de la verdad absoluta y prepotentes por naturaleza. Pero despojarse de esos complejos de superioridad no fue muy fácil, nada fácil. Fue cuando se fue con la tribu de los Enahuenenahue, quienes habitaban en la reserva del río Jurelá, allí en Mato Grosso, cuando por fin vio que ahí sí que podía dedicarse a proteger a esas personas, siendo uno más. No siendo el elegido, ni siendo uno más de ellos. Los Enahuenahue habían sufrido los ataques de los colonos porque querían sus tierras, porque para plantar soja, maíz, pero ellos se ponían y se escondían e incluso mataban a los colonos que querían echarlos de allí. Y cada vez se fue metiendo más en la vida de las tribus, pero no era fácil. no era fácil dejar esas comodidades occidentales. Y pasaron tiempos y años. 5 años, decía el tío, que le costó en dejarse absorber por esa vida de la tribu, hasta que un día se despojó de la ropa de los blancos. Se desnudó delante de las mujeres que le dieron la bienvenida pintando su cuerpo con achoque y huito. Desde ese instante se convirtió en uno más de la tribu. Pero para no infectar con las ideas de fuera a esta cultura, no les habló jamás de la Biblia ni de Jesucristo, porque ¿qué sentido tenía un Cristo crucificado en el Amazonas, donde los dioses son inmortales? Entonces él se quedó como en un escudo humano. Hizo su casa a pocos kilómetros de la aldea y allí se vigilaba que los colonos no entraran. Finalmente, Vicente Cañas fue señalado por los madereros y hacendados como el instigador de la resistencia en Agüen en Agüe. El principal obstáculo para llegar a sus felices planes, que era roturar esa selva, que hacía ese extranjero en nuestro país sublevando a los indios, y a su cabeza se le puso precio. Y así inició su cacería. El 9 de abril, a las 9:30 de 1987, murió apuñalado por los colonos. Y lo encontraron tirado en el río. Allí lo enterraron con sus collares y su machete. Y simplemente en la piedra se grabó Kiwisi. 22 años después, ninguno de los facenderos, Chiquetti, Camilo Ovich y Antonio Mascareñas, ni siquiera Juan Antonio Omar, han sido metidos en la cárcel por ese y siguen libres de castigo por ese crimen impune. Final. Muy buenas noches. Saludo desde la isla de Gran Canaria, desde la plaza de Santiago de los Caballeros en Galdar. Miren ustedes cómo está esta plaza. Con ganas de entrar en el 2023, ¿verdad, Mía? Así es. Muy buenas noches. Aquí estamos preparados. Papá, papá, ¿puedo ver las campanadas? No, te tienes que acostar. Pero cuéntame un cuento. Cuéntame el del tío abuelo de Vicente Cañas. Venga, pues el cuento que ya sabes, al final, el tribunal brasileño confirmó de forma definitiva la condena por 14 años de prisión por el comisario de policía Antonio Omar. 35 años después de su muerte del misionero, el Tribunal Superior Brasileño ha condenado a 14 años de prisión al policía que lo mandó matar. Los otros facineleros han muerto durante estos 35 años. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. La mejor es defensa, es la tua resistencia, contra tu poder, maquiate no respeta, sapore di mare, antimilitare. Hay que estar delgado, pero ¿para qué? Hay que ser siempre joven, pero ¿para qué? Hay que hacer muchas cosas, pero ¿para qué? Hay que viajar mucho, pero ¿para qué? Hay que tener un buen trabajo, pero ¿para qué? Amanecí con la única certeza de que hoy iba a morir. el mundo actual nos cuesta mucho pensar en los para qués. Bueno, en última instancia, en la cuestión del fin. ¿Cuál es el fin de cualquier acción? No es una cosa casual, no es una cosa que el paso del tiempo ha hecho que nos olvidemos del fin de cualquier acción, del fin de una vida, bueno, en última instancia, del depositario del sentido de nuestra existencia, el tener unos determinados fines o un determinado fin. Y cada pequeña acción que iniciamos en la vida, en la mayoría de los casos, contiene al menos un pequeño fin al que va encaminada. Todo esto, en nuestra posmodernidad o ya en la modernidad, empezó a resquebrajarse. Pero pensemos un poquito, ¿qué ha sucedido para que el fin se haya convertido en algo oscuro a nuestra intuición, incluso a nuestro pensamiento? Es decir, ¿qué ha pasado para que no podamos plantearnos a la hora de hacer algo, para qué hacemos ese algo? Bueno, pues quizá una explicación un poco rocambolesca es el giro que dio la ciencia ya hace varios siglos. El descubrimiento de la célula primero, el descubrimiento de los orgánulos celulares, el descubrimiento del átomo, de las subpartículas atómicas, han alejado mucho de la capacidad humana el sentido de las cosas, la respuesta a los fenómenos que vemos. Así, ya la mayoría de los fenómenos que padecemos o que observamos en la naturaleza encuentran su explicación en algo que está como muy lejos de las dimensiones humanas. Algo que está tan lejos de las dimensiones humanas como puede ser una célula, que no podemos verla, un átomo o una partícula subatómica que ni siquiera puede ser captada por ningún aparato. Es decir, no podemos verla con ningún aparato, solo podemos captar sus efectos. Todo esto, desde mi punto de vista, ha hecho que los fines se encuentren muy alejados de las personas, es decir, se encuentren confinados en lo más pequeño, en lo inaccesible. Así, preguntarnos para qué hacemos determinadas cosas se ha convertido en algo difícil, pues estamos acostumbrados a que las grandes respuestas se encuentren en algo que está demasiado lejos de nuestras manos. Bueno, esto aparentemente es una cosa que no reviste mucha importancia, pero creo que quizá tendríamos que detenernos un poco en una serie de ejemplos en los que esta pérdida del para qué, esta pérdida del fin, ha cobrado mucha importancia en nuestra sociedad. Cabezazo y has sentido brotar la sangre de mi nariz. Chille mirando hacia las nubes, no creeréis lo que vi. Sí, creo que merece la pena que nos paremos a pensar en una serie de ejemplos para los que esta pérdida del fin tiene mucha importancia. El primero de ellos es el lanzamiento de la bomba atómica. Los militares que iban en el avión nunca se hicieron la idea exacta de lo que el efecto tan terrible que podría acarrear pulsar un botón. Es decir, había una desconexión total entre medios y fines. De hecho, durante la Guerra Fría, el famoso botón rojo, el que una persona pudiera pulsar un botón y acabar con el planeta, es algo que para la mente humana es difícil de imaginar siquiera. Es decir, es muy difícil correlacionar una acción tan nimia y tan pequeña como pulsar un botón con el hecho de que se destruya el mundo. Y así, un montón de armas de gran potencia han prosperado. Es decir, han prosperado amparadas, no solo, está claro, pero amparadas en que es muy difícil relacionar un acto tan nimio como expulsar un botón con la destrucción del mundo. Bueno, un ejemplo también muy sintomático se dio en la guerra del Vietnam. Y eso, que aún los videojuegos no estaban al nivel que se encuentran ahora. Y es que decían muchos de los pilotos que bombardeaban con napalm Vietnam, bueno, que ellos no sentían ningún remordimiento por lo que habían hecho en el momento de hacerlo, porque se sentían como dentro de un videojuego. Es decir, era difícil determinar el fin de lo que estaban haciendo, que era matar y producir un gran sufrimiento a un montón de personas. Todo quedaba como oscurecido, ¿no? Es decir, no, yo solo voy pilotando un avión, no estoy haciendo nada terrible. Otro ejemplo muy interesante es la bolsa, ¿no? Los grandes fondos de inversión. Bueno, ¿cuántos barrios de grandes ciudades que se han gentrificado están siendo vaciados por fondos de inversión? Bueno, un dentista danés, que seguramente fue una persona que ayuda a sus vecinas y a sus vecinos, pues un día decide que no quiere tener parado su dinero y quiere meter dinero en un fondo de inversión. Bueno, pues ese fondo acaba echando de su casa a 4.000 personas. Pero es muy difícil relacionar el hecho de que yo, metiéndome en internet, invirtiendo un poquito de dinero, vaya a ocasionar ese tipo de efecto. El para qué se pierde. El fin último es difícil de ver y nos quedamos como atascados en una maraña de actos nimios que no nos permiten ver el fondo. Bueno, y todo esto se ha encarnizado de manera muy grave con el tema de la explosión de la informática, ¿no? El algoritmo nos ha tomado, nos ha dominado. Estamos dentro de un algoritmo gigante. Y ahora es aún más difícil ver cuál es el efecto de nuestras acciones, ¿no? El otro se ha convertido en algo virtual. Entonces es difícil generar empatía por el otro. Entonces las acciones que hacemos vía telemática, nuestros móviles, en los ordenadores, son acciones muy difusas, en las que es muy difícil ver el fin. No, bueno, yo voy a generarme un perfil de troll en una red y me voy a meter y le voy a dar mucha caña a no sé quién. Claro, esa persona es como los vietnamitas durante la guerra del Vietnam, es alguien difuso, difícil de ponerle un contorno, de saber qué es persona. Y esto ocasiona que nos permitamos cosas en redes sociales que en el cara a cara no haríamos. Se desdibuja el fin de nuestras acciones, se empieza a perder, se queda lejos el fin de nuestras acciones. Así, todo lo que comentábamos al principio se convierte en dogmas, sin que podamos rebatirlos, porque ahora hay que tener un cuerpo de una determinada manera muy, muy, muy acotada. ¿Pero para qué? ¿Por qué tendríamos que tenerlo? ¿Cuál es el fin de tener ese cuerpo? ¿Nos beneficia? Lo mismo ocurre con ser siempre joven. ¿Nos beneficia eso? ¿Despertarnos un día y saber que no lo somos y que tenemos que acarrear con un montón, con las cargas que conlleva una vida adulta? ¿Y que sea toda una sorpresa y todo un dolor inmanejable? Nos merece la pena estar todo el día haciendo cosas, pero es lo que impone esta sociedad. Pero no nos preguntamos cuál es el fin de hacer tantas cosas. O el viajar mucho, o el que nuestro único motor sea tener un buen trabajo. Todo esto llega y es fácil de que se nos cuele cuando hemos perdido de vista el para qué, cuando hemos perdido de vista el fin. Casa a Conchita y a Ladislao y a otros 50 vecinos y así me... Y bueno, estando muy claro que el fin es importante, o que a mí me lo parece importante y que lo he intentado transmitiros, creo que también es muy relevante pensar en soluciones, cómo atajar esto. La primera solución que a mí siempre se me viene a la cabeza es que los fines hay que construirlos en comunidad, en común. Evidentemente hay fines individuales, y está muy bien, pero el tener un fin común con un grupo de gente, eso facilita. Facilita el poder construir un fin y el poder graduar los pasos para llegar ahí. El saber que estoy en un camino que me lleva a algo que quiero, y que quiero con más gente. Porque eso es muy importante. Y en último lugar, plantear una cosa que va a parecer como muy nimia o casi sin sentido, pero que hoy por hoy creo muy importante. Y es que tenemos que poner en valor el trabajo manual. El trabajo manual tiene la gran virtud de que en su realización es muy fácil concebir el fin al que vamos encaminados. Si yo me pongo a tejer un jersey, cada uno de los pasos que voy dando va encaminado a hacerme ese jersey. Y es fácil verlo. No es como el algoritmo que se pierde, no es como mandar, como entrar en una red social en la que mis acciones se pierden y son manejadas por algo que está fuera de mí. No. Cuando yo estoy tejiendo, soy capaz de ver todos los pasos y de ir encadenando acciones que llevan a un fin. Así pasaría con construir algo de madera, con construirse una casa, lo que sea. Así que, gente, pensemos los fines en común y démosle cancha al trabajo manual. ¡Ey! ¡Ja! Macarrón, fanfarrón, eres un abusón. Solo ríes porque puedes, hay que ser muy bribón. Ten cuidado, macarrón, super marimandón. Nos crees cabeza hueca si no somos marionetas. Macarrón, fanfarrón, que se cierra el telón, que se te ha acabado la fiesta. Mira tu vaya sorpresa, tú te quieres divertir. Mira que eres burlón, pero espera, deja paso que ha llegado el pichón. La la la la. La la la la, macarrón fanfarrón, mira que eres un bribón. Y aquí dejamos, hoy hemos elegido estas canciones de Héroes en Zapatilla, de canciones de cuento, de cuentos infantiles, que lo recomendamos fervientemente. Así es que, bueno, aquí hemos escuchado las tres secciones. Desde Canarias, desde las montañas del sistema central y desde la Tierra del Pijo. Y ahora llega el momento de que vamos a destriparlas un momentito. Pero ponme un compás más de la canción, por favor, Antonio. Bueno, pues como dice la sección, vámonos. Bueno, un momento para esquematizar lo que nos queda de programa. Vamos a una pregunta, después uniremos las secciones y después un momento llegará el gran momento en el que sí que vemos que en Topota sabemos lidiar con las disensiones, los disensos y las diferencias. Así es que he puesto una pregunta. Vale. Que un poco que responde más al tema del programa en sí que a las secciones en sí. Es como un poco, es como el artista, ¿no? Que dicen que cuando escribe una obra deja de ser suya cuando la otra persona la ve, la escucha, la lee, lo que sea. Entonces ya es la obra del quien lo escucha. Entonces, un poco en eso, vamos a ver si con el fin que cada uno hemos hecho nuestra sección, la finalidad, lo que nos ha motivado, es lo mismo que uno de nosotros es como lo ha entendido. Entonces, por ejemplo, ¿entendéis la pregunta un poquito? Sí, más o menos sí. Si el fin que hemos usado en la sección es el mismo. No, claro. La pregunta. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer así el triángulo. Yo hablo de la de Jaime, Jaime habla de la de Piolo y Piolo habla de la mía. Y solo hay que decir, tampoco hay que hablar mucho, solo si vemos el fin de esa sección, la finalidad de esa sección, lo que nos ha motivado, qué es lo que te ha llegado, vale, a ti en la sección, digamos, como el meollo de la sección, para ver, vale, y que el otro diga si era lo que la intención que tenía. Vale, ¿quién empieza? Pues empieza tú, que has dicho, vale, ya. Bueno, pues a mí me toca hablar de la sección del Piolo. Yo creo que lo que le ha motivado es que el cabrón ha estudiado 5 años o más de filosofía y los va colocando en todas las secciones, ¿sabes? Tirando del acervo que tiene. Creo que su motivación ha sido el carnet. Raval, que lo ha dejado poco. Y que le gusta Heidegger. Y creo que la motivación o lo gordo de. Ya hemos empezado la parte de darnos cero ya. Ya hemos empezado a pegarnos ya. Tan pronto. No, para el final. Creo que... Es que, aunque no lo parezca, era un comentario cariñoso, ¿eh? Está buenísimo, no. Está buenísimo. Creo que el meollo está en la pérdida del fin, ¿no? El que el mundo tecnológico, en el que no hay otra edad, pues nos hace perder el fin de la vida y nos y como mínimo, nos roba el mundo y nuestra propia condición de humanos o de personas. Yo creo que eso es el meollo de la sección que yo he entendido de don Antonio Izpuru Rosado. ¿Ha sido lo que te ha motivado eso, señor Antonio Izpuru Rosado? En parte sí, claro. O sea, no voy a mentir, ya aquí todos me conocen. Pero realmente la motivación, la finalidad que tenía como meta fundamental era la muerte. O sea, realmente le entré por la muerte, le entré por este quicio que me parece interesante de un espacio donde se juntaba en este autor en los dos sentidos del fin, aun viniendo de palabras diferentes. O sea, eso es lo que me interesó. Cómo la muerte implicaba final e implicaba una finalidad que es como ser asumiendo esa muerte. Venía por ahí y de ahí propio Heidegger conecta con el tema de la técnica y todo eso. Pero los dos temas me interesaban, son los dos temas los que hablé, con lo cual pues podemos dar como punto para Michael, está bien. Un 5 sobre 10. Un 5. ¿No? Lo que tiró del hilo realmente fue la muerte. O sea, era el punto que a mí me interesaba mucho, la muerte como convergencia de dos sentidos del fin. Yo creo que el punto no tiene que ser para Michael, sino el punto tiene que ser para Antonio, ¿no? Si ha sido capaz de comunicar lo que decía, ¿no? Yo creo. Oye, ha empezado ya la última sección, sí, se confirma. Bueno, vale. Don Antonio Izpuru Rosado, cuente ¿qué meollo le ves que me ha motivado a mí a la sección? Wow, me cuesta mucho penetrar en tu mente, Jorge, la verdad, pero se me hace. Bueno, pero podemos convenir, Antonio, que eso es un universal, ¿vale? O sea, que no es una cosa subjetiva tuya. Auténtico bosque amazónico, como el de tu. O sea, aún así, creo que hay partes que me gustaría ubicar, sobre todo la parte del espacio temporal. ¿Por qué en esos años concretamente y no en otro? Yo, en todo caso, sería por tirando de algo, por una historia quizá que se ha contado relacionándolo con un periodo del tiempo que debe ser de 1880 y algo, entiendo por ahí. Fuera de eso, el sentido para mí es... Pues mira, en algún sentido creo que yo lo ubicaba muy en sintonía con cosas que también resumaban en mi sección y la de Jaime, que es el tema... De cierta pérdida en la relación o la afinidad con el mundo. En la figura de este misionero, creo que había algo que me parecía interesante a la hora de hablar de la relación con la naturaleza y con en general con la tierra, que me pareció muy interesante y que yo creo que realmente venía a cuestionar un poco la finalidad última de esa conquista, ¿no? Como que al final ha habido un otro que ha conquistado algo, pero también te digo, igual proyecto mis mierdas, ¿eh? Que esto lo hago siempre cuando lo hago en la peña. Pero que me parecía que había algo que el término del fin era una finalidad y la finalidad estaba ahí como puesta en cuestión, la finalidad de la conquista y había un misionero ahí que estaba proponiendo atender a otros fines. A otros fines que no eran los fines que se proponían. O sea, había una cuestión en torno al fin que me parecía muy bien traída. Y ya tengo que unir a Maciel, que eso me pierde un poco más. Y Galdar. Maciel y Galdar. Que lo. Ahí me desubiqué. Pero iría por ahí, Jorge. Iría por ahí. Y martes y 13. ¿Puedo saltar yo ahí? Yo creo que los audios. Hilando toda la historia, los audios que ha puesto Jorge, que son todos de fin de año, tienen que ver con el fin, tomar el fin desde ahí, desde el final de año, que es un momento, bueno, que yo creo que nuestra sociedad como sí que marca un fin y un inicio de algo, aunque sea todo muy ficticio y lo que sea. Y yo lo he tomado por ahí, ¿eh? O sea, que no sé si será o no. Guay, interesante. Y Maciel, sí. Es que Maciel es el fin, la música occidental tiene un fin que es Maciel, entonces yo para mí lo veía muy claro. Converge todo. La sílaba, tiene el fin que me sílaba. No, sí, o sea, lo que me motivó, el fin de mi historia eran dos, era por un lado, por eso las campanadas, como que el fin de algo no es un fin, sino que es el comienzo de otra cosa. Por eso se cuenta la historia de este hombre en tres cuentos, que son los fines. Un cuento llega a un fin, pero continúa la historia. Un cuento llega a un fin y continúa la historia. Y eso era poniéndonos en la idea de fin como punto final de algo. Y por otra parte, la idea del fin como finalidad, que como tu finalidad en tus acciones va cambiando conforme vas pues nutriéndote en la vida y nutriéndote de tus circunstancias, tus acciones, las personas con las que te rodeas y todo. Cómo ese fin cambia. De misionero cambió al final a hacerse un kiwisi, el fruto del cielo, por los otros. O sea que esa era mi motivación, esos dos puntos. Vamos, que no di ni una, vamos. No, que no he sido yo, que no sé transmitirla. Siempre gano yo, al final sé cómo lo hago, pero siempre... Ya me toca recibir ya. Bueno, y vamos ya rápidamente antes, y después de aquí yo diría de poner una musiquita para unir. No va, pero me toca hablar de la sección de Jaime. ¿Qué finalidad he visto yo que Jaime tenía? Yo creo que Jaime, su finalidad desde hace tiempo, desde que estudió tanto tiempo en la universidad, después se metió a profesor tanto tiempo, su fin quería dedicarse a dejar los trabajos mentales y sesudos. Y por eso ha terminado la sección diciendo que tenemos que hacer más trabajos manuales. O sea, ha sido 12 minutos de decir, dejar esa finalidad científica y vamos a empezar a pensar incluso con nuestras manos, no solo con lo que nos digan que tenemos que hacer, no nos quitan ni nos desarraigan nuestra intencionalidad ni nuestra finalidad. Y vamos a dejar de creer esta nueva religión científica tecnológica y vamos a ser nosotros, y para eso utilicemos nuestras manos. Veo que te la lleva a tu terreno, cabrito. No, eso en parte sí que ahora, haciendo más trabajos manuales, le veo la importancia, pero para mí el medio de mi sección estaba en que somos muy incapaces de pensar el fin de las cosas, de tener un pensamiento que vaya más allá del momento presente, de un recorte temporal muy cortito, y que al no poder pensar, porque creo que además hay un punto de imposibilidad, pero en nuestra sociedad, al no pensar la cascada de consecuencias que tienen nuestros actos, porque el mundo es muy complejo, pues nos encerramos en modos de vida que son una mierda. E intentaba ver por qué había pasado eso, y he de decir que un día Antonio, creo que fue él, me contó una anécdota de Goethe y de Newton, a una disputa que tuve una cuenta del color, y quería traerla hoy a la sección, pero luego me he leído la polémica y no me encajaba en la sección, así que la he abandonado. Pero sí que me parece que el pensamiento este científico, al meter todo en cositas muy pequeñas que son inalcanzables, pues lo que está exigiendo es un dogma de fe que imposibilita el pensamiento crítico sobre lo que estamos viviendo. Bueno, esa era un poco la historia. Y de pero paso, sí que me uno al trabajo manual. Y de paso estás preparando el terreno para empezar a vender lana. Que yo creo que en el fondo está animándonos a querer hacerte a tejer jerseys. Y entonces está como... lo mete por ahí como... No, hay que tejer jerseys. Hay que... y pa, te crees que se falta lana y bueno, sí, es como es un poco pero lo más relevante marketing. Es que aparte de algunas cosas que luego me dejáis que las toquete, lo más relevante de mi sección ha sido que me están escuchando y digo, mira, si este mismo tono de voz me lo ponen en una homilía de la iglesia, no hubiese dado ningún cante, hubiese quedado como un párroco genial. Pues ahí me has dado el punto de unión de las secciones. Muchas gracias, Jaime. Vamos a escuchar un poquito de música y unimos las secciones. Bestia parda está en la ciudad, león de acero va para allá. ¿Quién se queda en casa con valor? Supermisión. Bueno, supermisión. Tenemos la supermisión de hilvanar estas tres historias, secciones, con algo. ¿Alguien se lanza? ¿Alguien lo ve? ¿Quiere lanzarse? Venga, yo me lanzo. Un minutito. Seré breve. Yo creo que las tres secciones van de la huida. De la huida del sentido. En el caso de Antonio nos ha planteado como el marco. En el caso de Antonio y mío, creo que hay planteado un marco de por qué se ha perdido el fin. Y en tu caso está desarrollado ese marco de por qué se ha perdido el fin con un caso particular, con un caso real, en la persona del tío Vicente, que hay una huida del fin. Y un reencuentro. Ese sería mi ligazón. Esas serían mis ligazones de las tres secciones. Huida del fin, dos marcos teóricos y un ejemplo práctico de cómo huyen los fines en nuestra sociedad, porque somos una sociedad que no deja plantear los fines y sales a lo otro, en este caso a la selva amazónica, y eres capaz de reencontrar una vida con un fin, como hace el tío Vicente. Un saludo a toda su familia de Alborea. Yo le di clase a sus nietos. Sus nietos no creo que tuviera nietos, por lo menos en España. Bueno, Antoniete. Bueno. Esa lana que puede unir las tres secciones. Nada, si al final voy a usar el comodín del sentido de la vida, que es un comodín muy, muy práctico para todo. Al final esto es un cuestionamiento de qué sentido tiene nuestra existencia. Un cuestionamiento que está muy unido, porque quieras que no, la experiencia del misionero es una experiencia donde su final, curiosamente, da mucho sentido a algo que pese a la muerte, la vida está cargada de sentido, mucho más sentido incluso que todas esas vidas de inversores de bolsa repetitivas y de acciones prácticamente automáticas e impersonales de las que hablaba Jaime. De cómo, por contra, una vida que pueda ser larga pero no sentida puede carecer de sentido, por mucho que tenga duración o longitud. Y en último término es lo que intentaba yo también compartir, es decir, lo importante que es asumir el propio proyecto vital como algo con sentido y con finalidad, para que el fin no sea un mero acabarse por como un episodio más, sino que sea algo asumido y algo que nos proyecte en una vida diferente, con sentido y realmente que merezca la pena, que es un poco lo que para mí me transmitía mucho la sección de Jorge también, como alguien que se revela frente al destino que estaba impuesto para él y genera cierto sentido. Entonces, bueno, que el fin no sea un mero final, sino que tenga una finalidad, no sé, algo así. Por ahí enlazaría. Bueno, yo creo que no sé. A mí me ha robado ya en la... Solo puedo decirlo Monty Python, o sea, poco más el sentido de la vida, yo creo. No, iba a decir lo mismo, pero así es que me quedo con Monty Python. Pero sí, el sentido de la vida que lo veo es lo que nos ha unido las secciones. Así es que ahora. Pues ahora ha llegado los 2 minutos, 3 minutos que nos quedan de trabajar el disenso en Topo. O sea, yo no sé que no tenemos mucho tiempo, solo quería decir que me ha llamado una cosa mucho la atención en sección de Jaime, que es como el sentido de la vida, pero desde un plano bastante... Y que yo espero que en producción se corte ese momento racista y de supremacía occidental que ha tenido al hablar de los vietnamitas, que no parecían personas. Ahora dicho, esto es como la guerra, ser un troll en una red social es como los vietnamitas. Que no parecían personas. Yo espero que eso en postproducción se cambie y que Topota siga para adelante siguiendo esta neutralidad. Que... Postproducción le llamaremos, bueno. Chino para complicarlo más todavía. Postproducción ahora ponemos en lugar de... Y ahora sí que nos censura las radios libres comunitarias. Y ahora... Perdón. Que... Pero bueno, que lo he dicho, que eso que habéis hecho una misma sección, me parece, pero los dos, una sección muy parecida, que uno le ha dado por decirle técnico y el otro le ha dado por decirle científico. Uno le ha dado por decirle una cosa de Heidegger y el otro le ha dicho para qué. Pero básicamente ha sido la misma sección. De hecho, el otro habla de Gunther Anders que compartían amante, que era Hannah Arendt. Es decir, en la unión realmente hemos hablado de las dos parejas de Hannah Arendt, que hablaban un poco de lo mismo además, tanto Anders como Heidegger. Sí. Sí, sí. Vamos, que si hubiese puesto una sección, se hubiese quedado igual el programa, os lo digo. Y de hecho llevo tres semanas oyendo la canción que puso Michael, que me encanta, que la llevo tres semanas en la cabeza, la canción de Nacho Vegas, que me parece maravillosa. No, yo creo que fíjate que la gran diferencia entre la sección de Antoñetti y la mía es que la de Antoñetti puede estar en Topota y la mía debería estar en Radio María. ¡Aleluya, hermano! También tienes solidaridad, que lo sepas, que también hay que estar por ahí. Yo veo que hay que dejar hueco y ya está, y no pasa nada. Bueno, y hablando de nada, apropiación cultural, Jorge. Has tirado de Galdar, has tirado de Brasil, no puedes tirar nada, esto es todo el tiempo. Apropiado de contenido ajeno. Yo estoy un poco perplejo por no poder tener referentes propios. Pero bueno, si te permiten todo tipo de comunidades interesantes hacer uso de ellos para instrumentalizarles, para tus mierdas, pues yo qué sé, pues bien. A mí no me parece mal. De entrada. Bueno, en última instancia, para ningunearlos. Para ningunearlos, tío. Una defensa. Queda como un cuento de noche para que se duerman los niños. Eso. No. Utiliza la rebeldía de los pueblos para que la gente se duerma. Para que en España nos durmamos. Rebeldía de los pueblos para que la gente se duerma. Y de fondo, un tío de Galdar dando las campanadas. Porque los machanguitos estamos para ustedes, para distraerles a ustedes. Para que ustedes se diviertan. No, bien. Hombre, y si. Ante lo que acabas de decir, no tengo nada que decir. Para que nos divirtamos nosotros, claro que sí. Y sin ningún comentario, cuando hacen las campanadas de Galdar, que hay una hora menos en Canarias, claro. Sí. Y que esas campanadas no eran de Galdar. Era evidente que no eran de... O sea, yo estaba oyéndolo y digo, ni de coña. Esto parecía Arucas, creo. No, no sé por ahí, pero... Eso no era Galdar. Que a lo mejor era Tenerife. Te digo. Un beso a Radio Pimienta desde aquí. Bueno, oye, Jorge, solo la última pregunta. ¿Esto era un guiño a Radio Pimienta para ver si nos pinchan ya de una vez? Guiño, de martes y tres. Guiño. Venga, gente. Y como siempre, alegrándonos de esta última sección de no hacerla en persona, por si se lanzan los cuchillos, de la distancia nos mantiene vivos, nunca mejor dicho. Y hasta aquí llegó el fin de Topota. Se hace cortísimo siempre. Este formato de una hora se hace, pero vamos, así volado. Paco, te hemos echado de menos, que lo sepa cuando nos escuche. Te hemos echado de menos, Paco. Te voy a dar un beso desde aquí enorme. Que te quiero mucho, Paco, que te queremos mucho. Así es que un saludo a nuestro amantísimo Paco y a vosotros también. Un abrazo enorme, Antonio, en Canarias, en Galdar, que sé que estamos que estás en Galdar. Un abrazo a Jaime, con lana de oveja. Besos, gente. Ponemos un poquito de musiquita, Jorge, y cerramos.